discurso de la Presidenta de la Nación, que estuvo en Venado Tuerto presentando el Plan Estratégico Industrial 2020, con metas que proponen, bueno, la creación de puestos de trabajo y también la reactivación de la actividad industrial en todo el país. Una especie de, se acuerda que se presentó el Plan Agroalimentario y Agroindustrial. Bueno, esto también es un plan de metas pensando en los próximos 10 años, con la perspectiva puesta y específicamente en este caso para la industria. Claro, exactamente. Vamos a tomar contacto con el titular de los industriales de Santa Fe, la Federación Industrial de Santa Fe, FISFE, el presidente de esa entidad es Carlos Bertone, y estuvo también presente en el acto. Nos puede dar un panorama de qué es lo que le va a tocar a la provincia de Santa Fe en esta, en este plano, en estas metas que se han presentado en la jornada de ayer. ¿Cómo le va, Bertone? Buenos días y gracias por atendernos, Buenos días a ustedes, muy bien. Bien, bueno, estuvo evaluando el Plan Estratégico Industrial 2020. ¿Cuáles son las metas que usted podría destacar o qué es lo más importante que podría destacar de este plan presentado por la Presidenta? El primer punto que me parece importante es tener un plan. O sea, para el sector industrial, pensar en mediano y largo plazo significa la posibilidad de invertir. Nadie, evidentemente, realiza una inversión para 3 días o 5 días. Yo creo que eso en Argentina es un paso adelante realmente importante. Nosotros vivimos durante mucho tiempo, la industria y el país en general, en el día a día, en tapar el agujero, en correr de un lado para otro. Así que tener un plan significa realmente pensar un país y pensar cómo hacer un país. Y el segundo tema importante me parece cómo se gestó este plan. Ajá. Este plan se gestó desde hace 11 meses con la participación de más de 30 o 40 cámaras sectoriales, con la participación del sector trabajo, los trabajadores, con el Estado y con más de 20 universidades. Y se gestó fundamentalmente desde el interior, o sea, las reuniones y los trabajos en comisiones se hicieron básicamente en distintas provincias del interior. Así que estos dos elementos, con metas concretas de duplicar la producción industrial, de crecer el PBI al 5%, de que el PBI industrial crezca 2 puntos más del 7%, significa plantear en la agenda del país una estructuración del país en torno a agregarle valor a las cosas. Es decir, hacer justamente lo contrario a lo que hizo el mundo industrializado, el mundo central, desde que explotó en el 2008-2009, de creer que se podía crecer y vivir con la economía monetaria, a través de la inversión exclusivamente en derivados, en financieros, en todas estas herramientas que se fueron gestando. Me parece que la centralidad del acto de ayer es, hay un plan, y ese plan está básicamente centralizado en que la riqueza está en agregarle valor a las cosas, crear una industria pujante, que está en que la economía real está muy por encima de la economía especulativa. Plantearse metas en términos de un plan estratégico industrial significa también pensar en términos cualitativos, digo, más allá de las metas, los números que se puedan pensar o planificar, digo, también en priorizar algunas áreas de industrialización o coordinar por áreas del país qué se debe producir o qué se debe priorizar. Absolutamente, la Presidenta lo marcó ayer. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Una de las posibilidades de tener éxito en este plan es tener una vinculación muy estrecha y exitosa entre el plano educativo y el científico y tecnológico y la producción. Es decir, nosotros debemos plantearnos un agregar valor, esencialmente poniendo inteligencia, creatividad y fundamentalmente volviendo ciencia y tecnología. Y el segundo punto es que lo plantea la Presidenta, nosotros estamos de acuerdo, lo planteamos desde hace mucho tiempo, hay que superar viejas antinomias como es mercado interno, mercado externo, etcétera, sino que necesitamos mucho más mercado interno, seguir protegiéndolo en un mundo que está complejo, pero además necesitamos esencialmente industrias de punta que puedan competir internacionalmente, como es la industria del software, la industria de biotecnología, y donde realmente me parece que estamos caminando en un buen sentido. Por primera vez, el año pasado, en el año 2010, las MOI, las manufacturas de origen industrial, tuvieron una participación en el comercio exterior del 35%, superando a las manufacturas de origen agropecuario. Ciertamente, el agregar tecnología, el agregar ciencia a la cadena de valor es uno de los elementos centrales para que esto sea exitoso. Bertone, ¿qué tal? Buenos días. Usted apuntaba fuertemente la cuestión de agregar valor. Digo, pensando en la provincia de Santa Fe y en el tipo de industrias que tiene la provincia de Santa Fe, la intención tiene que ver también con diversificar lo que se produce. Estoy pensando también que, digamos, producir más implica contemplar, digamos, o bien un mayor consumo o bien la posibilidad de exportar, digamos, esa mercancía. ¿Cómo se piensa esto puntualmente en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo se podría traducir? Exactamente las dos cosas, es decir, yo voy a poner dentro del tiempo radial dos ejemplos muy chiquitos. Uh-huh. La provincia de Santa Fe tiene un agro pujante de tecnología de punta, de siembra directa, espectacular. La provincia de Santa Fe tiene una industria de maquinaria agrícola uh-huh. muy buena, pero por ejemplo, en todo lo que es autopropulsado, nosotros estamos de cada 10 cosechadores, de cada 10 tractores, importando 8. Es decir, ahí evidentemente se necesita sustituir importaciones, es decir, tener fábricas de tractores y cosechadoras como las supimos tener hace 30 años atrás. Le pongo otro ejemplo. Es decir, y perdón, en eso puntual que usted indica, digamos, ¿por qué se sigue importando? Porque, digamos, las máquinas que se hacen acá no son tan buenas como las que se consiguen afuera. ¿Cuál sería la clave? Porque hubo una política concreta a partir de mediados de los 70 de destrucción de líneas enteras de industria, una uh-huh. de las cuales se destruyó fue esta. O sea, evidentemente era que se necesita, a través de distintas vías, asociaciones con empresas extranjeras, o inventos, etcétera, pero necesitamos producir acá. Le pongo otro ejemplo. Es decir, nosotros, es muy probable que en 2012 lleguemos a la cifra casi mítica de 1 millón de automotores fabricados en el país. Pero las autopiezas que forman esos automotores en las terminales de producción nacional no llegan al 30%. Necesitamos sustituir ahí. ¿Y para sustituir cómo salen? ¿De dónde aparecen los emprendedores o las inversiones? ¿Son los mismos industriales que están actualmente haciendo dentro del rubro que pueden diversificar o aparecen nuevos emprendedores que pueden sustituir importaciones? Nuevos evidentemente pueden aparecer, sería beneficioso que lo hagan. Hay industriales que están trabajando en el sector y que están haciendo inversiones, y hay también una situación que desde hace mucho tiempo en el país no existía, la posibilidad de un financiamiento de mediano y largo plazo con uh-huh. tasas muy vinculadas a la posibilidad del retorno, como son los préstamos bicentenarios. Ojalá uh-huh. cada vez más Argentina tenga la posibilidad de financiarse a largo plazo, porque eso es lo que necesita la industria para invertir, con una tasa de retorno acorde a sus posibilidades, y que eso esté cada vez más institucionalizado en un sistema bancario muy concreto que tenga proyecciones de futuro y que sea una política de Estado. Bertón, usted decía, daba el ejemplo de las empresas que están vinculadas al desarrollo agroindustrial, digamos, y daba otro ejemplo más que me gustaría saber cuál era. Por ejemplo, dije el de las automotrices, o sea, las autopartes que conforman los autos que nosotros estamos produciendo en el país, de producción nacional de esas autopartes, no llegan a un 30% de lo que conforma un auto. Uh-huh. Ante el panorama de la crisis mundial, bueno, estábamos viendo también algunas declaraciones del titular de la Unión Industrial, ¿no?, de José Ignacio de Mendiguren, que decía que la Argentina no está blindada, y conocíamos también algunos casos de la empresa Fiat, que, bueno, suspendió a 400 trabajadores, después dio marcha atrás con la suspensión, esto por, bueno, la relación comercial con Brasil, y al mismo tiempo el grupo Alpargatas, que también estaba con algunas suspensiones. Digo, ¿Argentina debe tomar, además de este plan estratégico, algunas otras medidas ante este panorama internacional que estamos viviendo o que se vive en el mundo? Sin ninguna duda. Y yo creo que en eso hay ejemplos, no van a ser las mismas, porque la crisis es distinta, porque realmente el final de esta crisis de los países centrales no está claro como esté, pero Argentina tiene ejemplo de haber tomado esta política. En la crisis del 2008-2009, cuando comienza en Estados Unidos con la caída del Banco Lehman, Argentina puso una política central que fue defender los puestos de trabajo, o sea, defender el trabajo argentino. Para eso gestó políticas correctamente como fueron los replos, o como en la provincia de Santa Fe, la federación, juntamente con el gobierno de la provincia de Santa Fe y juntamente con los trabajadores, firmó en un momento determinado un convenio que tenía como objetivo central luchar por la defensa de los puestos de trabajo. Hoy lo que el mundo discute, lo que el mundo pelea, lo que el mundo evidentemente pone como centralidad es dónde y cómo se le agrega valor a las cosas, es decir, dónde se crean puestos de trabajo. Basta ver una España con 6 millones de desocupados, 22% de desocupación abierta, o la misma Estados Unidos con 9% de desocupación, donde están sufriendo esta situación. Yo creo que hay que volver centralmente a que la economía básica que da sustento a una sociedad es la economía real, la que produce bienes y servicios, y que evidentemente todo lo que significa la economía monetarista, es decir, esta economía que creyó que se podía vivir de la creación de instrumentos financieros sofisticados como eran los derivados, etcétera, esto entró en crisis, y lo que hay que defender es la economía de producción de bienes y servicios, y sobre todo a través de un mercado interno que geste mucha demanda y de empresas que puedan competir internacionalmente e insertarse en el mercado internacional. En relación con esto último, vemos el Plan Industrial 2020, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, estima, digamos, un crecimiento del empleo. ¿De qué porcentaje? ¿Ya se estima eso, digamos? No, el plan es global, no está sectorizado por espacialmente, está construido por sectores, toma 11 cadenas de valor. El objetivo que tiene en 10 años es reducir la desocupación al 5%. Una desocupación del 5% prácticamente es una desocupación que implica una economía de pleno empleo, porque entre el 4 y 5% es normalmente la masa flotando de una situación que está trabajando con pleno empleo. Claro. Bertone, le agradecemos estos minutos y vamos a ir tomando contacto a medida que pase el tiempo también para ver cómo evolucionan estas metas del Plan 2020, ¿eh? A disposición de ustedes, muchas gracias por llamar y que tengan una buena mañana. Igualmente, hasta luego. Estábamos hablando con Carlos Bertone, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, de FIFE, porque se presentó ayer este plan integral de la industria de cara a los próximos 10 años hasta el 2020, y con algunas metas que quieren, por ejemplo, crear más puestos de trabajo, fortalecer la industria, diversificarla, y bueno, vamos a ver en la medida que pasa el tiempo también cómo se va cumpliendo esto y cómo se va generando toda esta situación que se prevé como plan estratégico.